Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Ya está aquí, ya llegó el viernes de guitarras, llegó lo mejor del rock para rematar la semana aquí en Primera Hora W y comenzar este viernes 19 de enero de 2024. Espero ya estén listísimos para disfrutar del poder, el sonido de las guitarras que les traemos hoy en este viernes para comenzar el día. Hasta la una de la mañana los acompaño, yo soy Cristian Coronado, como siempre agradeciendo su compañía e invitándolos a que participen, a que me envíen sus canciones. Todo lo que sea buen rock me lo pueden dejar en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952 para que entre todos armemos una playlist bien, bien rockera para empezar el viernes como tiene que ser, empezar a mover la cabeza al ritmo de lo mejor del rock, que siempre está aquí en nuestros viernes de guitarras. Hoy comenzando con Pearl Jam, una canción de su álbum Versus llamada Go, marcando la salida para el buen rock. Así que de una vez, mientras ustedes van pidiendo sus canciones, yo les doy el primer impulso y ahora con algo de Incubus, Have You Ever. Este es el viernes de guitarras, Primera Hora W al aire. Get up and walk away. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Así es como se tiene que comenzar un viernes con buen rock, buenas guitarras, así lo hacemos siempre aquí en Primera Hora W. Y de una vez complaciendo a los oyentes, esta canción de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, nos la pidió Dairo Reyes desde Ibagué, un saludo para él y de una vez para todos los oyentes que ya están por aquí reportando sintonía. Ya me están llegando muchos mensajes, muchas canciones y esta playlist rockera se va a poner buenísima, así que no se despeguen, vamos hasta la una de la mañana con más guitarras, más rock. Y ahora con el príncipe de las tinieblas, el señor Ozzy Osbourne, por aquí en el numeral Primera Hora W, nuestro oyente Luis Gómez nos pide la canción Gets Me Through de Ozzy Osbourne, por supuesto, y mucha atención a esta canción porque tiene una alineación increíble, por supuesto, Ozzy Osbourne en la voz, Zakk Wylde en la guitarra y el señor Robert Trujillo en el bajo y Mike Bordin en la batería, el baterista original de la banda Faith No More. Así que nos vamos con Ozzy Osbourne. We'll be right back. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. It's time for your medication, Mr. Brown. Usted está escuchando Primera Hora W. Get back, then you knew I wanted. es viernes de guitarras en Primera Hora W. Feeling, más que un sentimiento, el sentimiento que hoy nos traen las guitarras, porque ya llegó el viernes y así lo celebramos en Primera Hora W con este viernes de guitarras, escuchando esta famosísima canción de Boston que nos pide desde Barranquilla nuestra oyente Andrea. Para los curiosos por ahí en YouTube, ustedes pueden poner More Than a Feeling Nirvana y les va a salir un video bien curioso de Nirvana en vivo en Reading, haciendo una pequeña parte de esta canción que la verdad suena muy bien. No es un cover completo, pero sí la tocan antes de tocar Smells Like Teen Spirit. Un buen video de archivo que les recomiendo para que busquen. Y ahora, para seguir con el buen rock, ¿qué tal si servimos algo de whisky en la jarra con Metallica? Whisky in the Jar, esta canción la pidió nuestro oyente John Vanegas desde Ibagué y suena aquí en Primera Hora W. My Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Hearing me right.

usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Ahí están Misfits, ya acercándonos al final de la primera hora de hoy. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente, pero ha sido un viernes de guitarras maravilloso junto a ustedes. Muchas gracias por estar ahí, por pedir tantas canciones. La verdad no alcancé a poner todas las que me pidieron, pero tranquilos que tenemos muchos, muchos viernes de guitarras por delante. Y el próximo lunes a primera hora estoy de vuelta con ustedes con más música. Por ahora les deseo un excelente fin de semana. Soy Cristian Coronado y nos escuchamos el próximo lunes. Los dejo con una última canción. Cerramos con Radiohead, Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye.